Felawen, bienvenidos y bienvenidas a Nosotras las Personas en Radio Pimienta, de Canarias para el Mundo. Un programa de radio realizado por Baladre, Coordinación de Luchas contra el Paro, el Empobrecimiento y la Exclusión Social. ¿Quieres saber más sobre Baladre, realizar alguna aportación, conocer sus actividades? Pues entra ya en nuestra web coordinacionbaladre.org. No te pierdas esta horita de radio con nosotros y nosotras, las personas. ¡Comenzamos! Los brutales asesinatos de civiles hace 10 días en Francia no tienen disculpa ni justificación. Europa y probablemente una gran parte del mundo se ha conmocionado y conmovido con la locura desatada por esos asesinatos indiscriminados. Probablemente nuestra conmoción venga motivada por una cuestión de cercanía y de causalidad. Cercanía porque el marco administrativo europeo hace que consideremos que Francia nos es más cercana emocionalmente que, por ejemplo, Marruecos, el Sáhara o Senegal, que geográficamente son países a los que tenemos aquí al lado. Y de casualidad, porque cuando nos llega la noticia, nos ponemos en su lugar y pensamos que eso nos podía haber pasado a nosotros. Los medios de persuasión juegan un papel principal en ese trasvase de emociones. Cuando suceden otras atrocidades casi diarias en países o zonas ignotas, las informaciones no solo son más escasas, sino que también su tratamiento informativo es más limitado. Si la barbarie acontece en Nigeria o en Bangladesh, la noticia suele referirse al número de víctimas y, con suerte, ocupará el séptimo lugar del telediario, detrás de la tristeza de Cristiano Ronaldo o del último pase en la pasarela de Cibeles. La abundancia de horas informativas sobre los atentados de París conlleva además mucha estupidez. De la noche a la mañana, decenas de periodistas y políticos se convierten en analistas, expertos en el yihadismo, en terrorismo internacional y dictan recetas sobre cómo terminar con el problema. En la mayor parte de los casos, de lo que se trata es de contribuir al ambiente propicio para justificar la limitación de derechos y justificar la guerra. La solución bélica para acabar con la sinrazón o con los actos terroristas es como intentar matar moscas a cañonazos. Y como es obvio, producen miles de víctimas inocentes. Al día siguiente de los atentados, la OTAN y Francia comenzaron a bombardear Siria e Irak. ¿Han visto, leído o escuchado ustedes alguna información relativa a las víctimas civiles de esos bombardeos? ¿Algún medio le ha dedicado algún monográfico para conocer la edad, las nacionalidades, las ocupaciones, las familias o las aficiones de una sola de esas víctimas inocentes causadas por el poder europeo? ¿Algún medio ha publicado en qué bar se estaban tomando un café alguna de esas víctimas? ¿Cómo se llamaba la sala de fiesta donde encontraron la muerte? ¿Cómo se llamaba el grupo que estaba tocando en el salón de baile de cualquier pueblo bombardeado? ¿Sabemos el nombre de alguno de los asesinados? ¿Sabemos si alguno de los asesinados por las bombas francesas tenía un primo o un hermano que jugaba al fútbol? No insistiremos en lo que la gran mayoría de las personas que escuchen este programa saben, que los atentados son consecuencia, en alguna medida, de las políticas bélicas imperialistas, que los terroristas están financiados por los aliados, que muchos de esos grupos de asesinos totalitarios están creados por los servicios secretos occidentales, que los vendedores de sus armas cotizan en las bolsas europeas y estadounidenses. Todo eso lo sabemos y no podemos esperar que los medios y los poderes occidentales nos lo cuenten. Pero ¿serían tan amables de dejar habitando la hipocresía y el cinismo en el interior de sus perversas y democráticas cabecitas? Desde Fuerteventura, un saludo cordial para todas las personas. Yaman, solución para Babelón. Que el arreglo de esta situación es cuestión de la educación, de la empatía y el afecto, y no perder el respeto. Sabes que el arreglo de esta situación es cuestión de la educación, de la empatía y el afecto, y no perder el respeto. Cada vez somos más violentos, cada vez hay menos honestos, papá. Cada hay más miedo, cada vez hay más que no hay no pueda. En esta sociedad los valores se perdieron entre tanta maldad. En esta sociedad tienes que tener mil ojos para que no puedan abusar. Todo parte del principio cuando solo somos niños. El impacto que sufrimos por visiones que te animan, te conducen y te guían a comprarle mercancía. Luego no se preocupa por los valores de la vida. Niños es causado por un mercado que siempre debe ganar más. Así nos va. Seguimos un modelo que nos muestra el señuelo de la felicidad. Confiamos en el verdugo que aprieta con su yugo la gana de luchar. Es crucial ser conscientes. Pienso en opresión, pienso en libertad, pienso en todo aquello que destrozó la humanidad. Pienso en el dolor generado por maldad, en las injusticias de la avaricia de esta sociedad. Y hay mucho tiempo nadando en la ignorancia, culpables del desastre siguieron con la ganancia. Y la gente corriente siente que le miente, acaba con la paciencia de repente. Y es que la paciencia se acaba tan de repente. En este mundo tan inerte, mira, nosotros ponemos la solución para Babilón. Sabes que el arreglo de esta situación es cuestión de la educación, de la empatía y el afecto, y no perder el respeto. Sabes que el arreglo de esta situación es cuestión de la educación, de la empatía y el afecto, y no perder el respeto. Yo canto por algo más grande, yo canto pa' despertarte, papá. Lo hago pa' contagiarte de esta rabia que me arde. Yo pienso en el amor, empatía y dignidad. Pienso en todo eso, luego busco dónde están. Es una ilusión del sistema que te dan. Es la confusión la que domina la verdad. Fuerte depresión, los derechos en coacción. Importante desbancarte del que antes te mintió. Me sacudo todo el barro mientras narro con desgarro el contagio de un catarro que oprime a mi generación. Importante condición, importante insumisión. Despertarte y plantearte formar la revolución. Es conciencia y decisión, impotencia y rebelión. Así que señores, a por los culpables. Sabes que el arreglo de esta situación es cuestión de la educación, de la empatía y el afecto, y no perder el respeto. Sabes que el arreglo de esta situación es cuestión de la educación, de la empatía y el afecto, y no perder el respeto.

Te voy a decir, no vas a creer que antes de tu amor ya tuve otro amor y también me hizo bien. Fue más que aprender, amar y partir, arder y morir y volver a nacer. Habrá un cielo que me encuentre, como siempre habrá. Habrá un cielo que me encuentre, como siempre. Y por qué olvidar lecciones de amor, tu conversación en la madrugada que me hizo mejor. No pienso correr, voy harta de huir, me quedo a vivir aunque ya no estés. Un anhelo y un ausente, como siempre habrá. Un anhelo y un ausente, como siempre. Y todo lo que pienso es que me cansa, lo que siento descifrar. Mi malestar no tiene fin. El martes en tu casa te pregunto qué nos pasa y vos decís, yo estoy feliz. ¿Dónde vivís? No, no es mi primera vez. No es mi primera vez. No es mi primera vez. No será la última. Dice que cambié y es cosa de dos. Ni siquiera vos podés evitar lo que no desaté. Queriendo juzgar sin querer mirar, prefiero que vayas donde no esté. Habrá un cielo que me encuentre, como siempre habrá. Habrá un cielo que me encuentre, como siempre. Y todo lo que pienso es que me cansa, lo que siento descifrar. Mi malestar no tiene fin. El martes en tu casa te pregunto qué nos pasa y vos decís, yo estoy feliz. ¿Dónde vivís? No, no es mi primera vez. No es mi primera vez. No es mi primera vez. No será la última. Recibí el llamado, estoy a un sol de despertar. Ganas de andar viva que me vienen a buscar. Ya no está en tus manos arreglar ni decidir. No será este día en que me pongan a dormir. ¿Por qué no? No es mi primera vez. No es mi primera vez. No es mi primera vez. No será la última. Hola, somos Juanma y Elena de Écija y vamos a contaros el trabajo que estamos haciendo por aquí. Bueno, pues somos de un pueblo que está en la provincia de Sevilla, en la nación andaluza, al norte de África. Pertenecemos a la provincia de Sevilla, pero estamos más cerca de la ciudad de Córdoba, para que os ubique un poco geográficamente, en el corazón de Andalucía, en el centro. Somos un pueblo que siempre ha comido principalmente de la agrícola, del campo, de los olivares, de los cereales, en fin, de todo lo que da la tierra, pero que siempre con una enorme desigualdad, porque el reparto de la tierra ha sido brutal, ¿no?, por estos lugares. Hay una pequeña oligarquía que controla la mayor parte de estos territorios y una mayoría pues que intenta subsistir, ¿no? Es evidente que también a partir de 2007 la situación aquí económica de nuestras vidas pues cada vez ha sido más precaria, pero hay parte de nuestra situación que viene de muy atrás, que viene de siglos atrás, de toda esa desigualdad que ya os comentaba antes, ¿no?, de ese desigual reparto de la tierra, ¿no? Es verdad que el empleo se intensificó, ¿no?, por la caída del ladrillo, pero que, bueno, la exclusión social y la pobreza es una historia que nos conocemos de tiempo y que no nos viene solamente de ahora. Ahora mismo, si hablamos de lo que es el día a día de alguien del pueblo, pues en su día a día lo tiene complicado para tener un empleo o muy difícil, y al no poder acceder a ese empleo, pues también lo tiene muy complicado para poder acceder a todo lo básico para la vida. Además, pues bueno, con problemas de vivienda y con todo tipo de problemas, ¿no? En cuanto al tema de la vivienda, aquí ahora ya las hipotecas, pues bueno, quizás El que la ha podido seguir pagando, la sigue pagando, y el que no, pues ya hizo una dación en pago o perdió la casa. Ahora el problema de vivienda está sobre todo muy, muy presente con el tema de los alquileres, ¿no? De los alquileres basura, que son pisos que te alquilan a un precio más o menos módico, ¿no? O barato, pero en muy malas condiciones, y que lo alquilan principalmente pues gente un poco de ese perfil que comentaba antes, ¿no? Gente de antiguos terratenientes que también tienen muchísimos de los inmuebles que hay en la ciudad y que, bueno, los alquilan en malas condiciones a un precio barato que la gente no tiene más remedio que acceder a ellos porque lo único que puede pagar es eso, y que, bueno, muchas veces sin las condiciones mínimas de habitabilidad, ¿no? Ni luz, ni agua, con mucha humedad, con muchos problemas. Y, bueno, se enriquecen a costa de nuestra pobreza, como siempre, no es nada nuevo, pero además se enriquecen además sin pagar Hacienda, ¿no? Porque la mayoría de esos alquileres no pasan por Hacienda y es dinero negro, que ese dinero negro no está tan mal visto, pero es dinero negro que ellos sí que ganan, ¿no? Además, pues eso, con el punto de que además la gente excluida o pobre de nuestro pueblo, nosotros mismos, como no nos resignamos tampoco a vivir en malas condiciones, pues terminamos haciendo muchas reformas a esos pisos. Y además, cuando tenemos que dejarlo porque ya no podemos seguir pagándolo o porque queremos cambiar de lugar, pues además estos dueños, estos terratenientes, a los que precisamente no les falta el dinero, se encuentran además con que le hemos hecho un regalo y le hemos regalado ciertas reformas en esos lugares, ¿no? Ese sería en cuanto al tema de la vivienda, de nuestra realidad, ¿no? Con eso, con mucha apatía también de la gente, con mucha resignación, incluso con un poco de depresión ya, ¿no? En cuanto a la lucha, con todo el tema electoral que ha paralizado mucho todo el tema de la respuesta en la calle, cuesta mucho ahora más que nunca que la gente salga a pelear ya defender sus derechos a pie de calle. Todo el mundo anda como muy esperanzado, ¿no? En los nuevos mesías que se nos presentan ahora para las elecciones. Pero bueno, con lo económico sigue como ha seguido siempre y sigue habiendo muchas dificultades, ¿no? Ese sería un poco el contexto. A nivel local, pues sí que ha habido un cambio de gobierno. Hemos pasado de un PP que era absolutamente lamentable a un PSOE que, bueno, que ha cambiado un poco las maneras y las formas, pero que los fondos siguen siendo los mismos que del PP. Por lo tanto, por ahí poco cambio real va a haber. Y bueno, y seguimos pues inmersos, ¿no?, en esa realidad de subsistencia y de lucha diaria, no colectiva, que como nos gustaría que fuera una lucha colectiva, pero la gente ahora mismo pues anda cada uno en su lucha diaria por intentar subsistir. Y bueno, en este lugarcito, este trocito de Andalucía, que se llama Écija. Sí, bueno, en esta realidad pues se sitúa el Ateneo Cultural Écijano, que va a cumplir dentro de unos meses ya su tercer año de vida, y que bueno, y que nace también a raíz de y después de muchos años de lucha por parte de muchos compañeros y compañeras de aquí en el pueblo. Definir el Ateneo se podría definir como un encuentro como un espacio de encuentro, de encuentro a nivel social, político y cultural. En la casa en la que se encuentra la sede, pues hay una tetería, un pequeño bar, si se puede decir, que sirve un poquito ahí de encuentro, ¿no? Y de donde se van articulando pues las diferentes actividades, ¿no? Hay talleres de todo tipo, de yoga, de danza, de idioma. Hay talleres que son más puntuales, que van respondiendo a las realidades a las que nos vamos enfrentando. Y hay pues otras actividades que le dan vida al espacio, ¿no? Como es el grupo de consumo y el espacio de comercio justo, donde se está realmente empezando a vincular, ¿no?, a productores y consumidores desde lógicas diferentes, ¿no? Desde lógicas de cuidado a la tierra, ¿no? De ser conscientes de qué es lo que estamos, cómo nos estamos alimentando, cómo nos queremos alimentar. Y dónde queremos, ¿no? Dónde queremos aportar los recursos que tenemos para poder acceder a los alimentos. Como otro de los aspectos importantes que están apareciendo en el Ateneo es que están surgiendo nuevas formas de economía social que, bueno, si bien no nace exactamente desde el Ateneo, sí que la están llevando a cabo personas que están muy vinculadas al espacio y que tratan, ¿no?, de relacionarlo, ¿no?, por eso de unir, ¿no?, todas las cosas que van pasando, pues, a nivel local. Tenemos desde los poetas culinarios que bueno, que están con todo el tema de comida y que llenan, ¿no?, pues, de vida y de pizza, ¿no?, el espacio cultural, hasta las taoneras que están comenzando a distribuir pan y bueno, Cervezas Lunas también andan por ahí. Como otra de las cositas importantes con las que estamos también, que queremos darle forma, ¿no?, y trabajar en los próximos meses, es el tema de vincularnos más hacia afuera, no hacer las actividades tanto dentro de la casa, sino que proyectarnos más hacia afuera para así poder, pues, llegar a más gente, ¿no?, que la gente se vaya acercando más y vaya conociendo más la actividad de la asociación. Llevamos ya dos fiestas o encuentros de convivencia que bueno, que la verdad que están teniendo bastante acogida y que esperamos poder seguir llevándola, ¿no?, porque al final es apropiarte, ¿no?, de los espacios públicos. Otra de las actividades que estamos desarrollando y que tienen un carácter, pues, más político, ¿no?, por así decirlo, es que es el trabajo que intentamos desarrollar con todo lo relacionado con la amnistía social, que estamos empezando a visualizarla a nivel local y que esperamos poder seguir profundizando en el tema. Creo que, bueno, andamos inmersos ahí en conseguir muchos socios y socias. Sí. Para tener un poquito más cimentado a nivel económico el proyecto. Y bueno, y con muchas ganas y mucha energía seguimos y nada, un saludo desde aquí. Sí. Elena, mándame un saludo. Sí. Un saludo y nada, pues aquí en Écija hay un espacio que tiene los brazos abiertos para toda aquella persona que le apetezca venir a visitarnos y a conocernos. Hola, muy buena semana. Espero que os encontréis dispuestos y dispuestas a afrontarla con todas las fuerzas que tengáis ahí a vuestra disposición, a vuestro alrededor. Para hoy os voy a acercar a una mujer que tuvo muchísimas fuerzas, pero antes voy a introduciros. Se trata de Petra Herrera. Y Petra Herrera fue una mujer soldadera. Si bien al principio de su carrera militar no se puede incluir dentro de ese grupo de soldaderas, sí que terminó siendo una de ellas. Las soldaderas o adelitas son ese grupo de mujeres que en la Revolución Mexicana se fueron al frente, unas veces para luchar y otras veces, pues, para acompañar a sus esposos o a los soldados, para realizar las tareas de cuidados tan esenciales. Pero eso no quiere decir que solo se ciñeran a ellas. También lucharon en el campo de batalla, como veremos ahora, al lado de Petra Herrera, algunas de ellas. De todas maneras, y a pesar de que su papel en la Revolución reproducía los roles de cuidadoras, después de la Revolución supuso un cierto avance en la cuestión de género en México. Y vamos a Petra, porque Petra es una de ellas, y os decía que no desde el principio, porque ella se introdujo en la Revolución vestida de hombre. Para poder ser aceptada, aparte de ir vestida de hombre, pues embistió todo su papel, pues, de toda la parafernalia teatral que conllevaba vestirse de hombre y cambiarse el nombre como Pedro Herrera. Como Pedro Herrera, participó en batallas bastante significativas, demostró tener una fuerte valentía, estrategia y una gran capacidad de liderazgo. Para poder ser creíble, hacer creíble su papel de hombre, ella fingía por las mañanas, por ejemplo, pues que se afeitaba y decía que es que le estaba saliendo la barba y que le salía muy pronto, y entonces que se afeitaba muy tempranito para que nadie la viera. Es pasado el tiempo cuando ella demuestra su gran capacidad, y una vez que se produce la batalla de Torreón en 1914, que ya con un fuerte reconocimiento y sintiéndose bastante arropada por la gente que tenía a su alrededor, decide pues descubrir su verdadera personalidad, la de Petra, demostrando que un hombre y una mujer podían cumplir las mismas labores dentro de la revolución, en la guerra o donde fuera, rompiendo eso de la diferencia de géneros. Ella es una avanzada en esta temática. Y bueno, se atreve a hacerlo pues por lo que os he comentado, pues porque ya tenía capacidad de liderazgo, porque ya tenía seguidores y seguidoras. Y esto le lleva pues un enfrentamiento, suponemos, con Pancho Villa, porque bueno, reclama su papel en la revolución, y aunque había sido ascendida a coronel, lo suyo es que hubiese sido ascendida después de la batalla de Torreón a general, pero Pancho Villa pues se niega, le parece una afrenta que haya ido disfrazada y que bueno, pues que haya engañado a sus tropas. Un poquito decepcionada también podemos suponer, Petra decide abandonar el grupo que conformaba con Pancho Villa y se marcha con un grupo de mujeres, bueno, que según quien escribe la historia pues son 25, otros dicen que fueron 1000 mujeres. El caso es que un buen grupo de mujeres se lanzaron a luchar a su lado, y bueno, en 1917 terminó aliada con Venustiano Carranza, y ahí ya sí que se convierte en una auténtica leyenda para todas las mujeres del país. Sí se le otorgó reconocimiento, ya os digo, porque el general Castro la ascendió a coronel. Su ejército tiempo después fue disuelto por órdenes superiores y ella pues decidió seguir trabajando en la lucha, pero desde otra perspectiva, como espía, disfrazada de moza en una cantina en Chihuahua. Algunas fuentes aseguran que trabajó en Jiménez, en Chihuahua, mientras otras dicen que se marchó a Ciudad Juárez. Ambas versiones concuerdan es que una noche un grupo de bandidos, borrachos, insultaron y la dispararon, y aunque parece ser que sobrevivió al ataque, murió a consecuencia de las heridas que se le infectaron. Pero bueno, todo esto forma parte del mito, del misterio, y no sabemos bien qué sucedió con esta mujer, que no sabemos bien cómo nació y dónde nació. Si queréis saber más sobre las soldaderas y sobre Petra Herrera, pues Elena Poniatowska escribió un libro en 1999 titulado así, Las soldaderas. Está publicado en México por el Instituto Nacional de Antropología e Historia. Elizabeth Salas también tiene algo así, tiene algo parecido, de 1990, Las soldaderas en el ejército mexicano, creo que significa el título porque está en inglés. Y bueno, pues hay varias páginas por internet donde hablan de ella. Bueno, pues aquí os dejo con Petra Herrera, Petra, Pedro, ¿qué más da? Herrera, ahí para que la disfrutéis. Hasta la próxima semana, que nos volvemos a encontrar. Un abrazo. ¡Llama! Esta semana en Zama Distribuidora os traemos Andalucía, una cultura y una economía para la vida. Este título está escrito conjuntamente por Isidoro Moreno y Manuel Delgado Cabeza, está editado por Autonomía Sur, tiene unas 115 páginas y su precio de venta al público es de 9 euros. En este pequeño libro, sus autores, que desde la antropología y la economía llevan muchos años analizando la realidad andaluza, tratan de contestar una serie de preguntas. ¿Cuál es la identidad de Andalucía? ¿Puede afirmarse que Andalucía sea una nación? ¿Cuáles son las causas de que Andalucía tenga la mayor tasa de desempleo de la Europa del euro? ¿Es nuestra cultura una herramienta para la resistencia contra la globalización mercantilista y para avanzar hacia una Andalucía libre, compuesta de hombres y mujeres libres? ¿Es posible lograr una transformación favorable a la mayoría social en el marco del capitalismo? Desde el análisis de nuestro pasado y de los componentes económicos y culturales de nuestro presente, los autores plantean que sí existen alternativas de futuro, aunque hoy no haya voluntad política para ello por parte de las fuerzas y organizaciones que dominan el ámbito político, ni todavía el nivel de conciencia y el poder popular necesarios para hacerlas prosperar. Por ello es urgente rescatar la política, en su sentido más noble, de quienes la tienen hoy secuestrada y la han convertido en instrumento al servicio del capital financiero y de las grandes corporaciones empresariales para poder construir una economía que pudiera estar al servicio de la vida y no al contrario, como sucede ahora. La lógica cultural andaluza, los valores comunitaristas, igualitaristas y solidarios existentes en muchas de sus expresiones podrían ser herramientas adecuadas para ello. Repito el título de este interesante libro, se llama Andalucía, una cultura y una economía para la vida. Está escrito por Isidoro Moreno y Manuel Delgado Cabeza, está editado por Autonomía Sur y su precio de venta al público es de 9 euros. Como siempre, compañera, daros las gracias por estar al otro lado de la radio. Salud, fuerza y mucha lucha, compis. Terminamos aquí esta semana nuestro programa Nosotras las Personas. Te recordamos la web de Baladre, coordinacionbaladre.org. Ahí podrás escuchar todos nuestros programas y también conocernos y seguir compartiendo cositas. coordinacionbaladre.org. Sin más, te esperamos la semana que viene. Ajul.